Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Estamos a martes 13. Por ahí dicen que es un número de la suerte, por ahí dicen que no es tan de la suerte, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les ha hecho un buen día, un 13 de un martes 13 o un viernes 13 también le llaman, ¿verdad? Pero bueno, a ver si al ratito les investigo un poquito acerca de este número. Yo he escuchado que es de la buena suerte, lo que la mayoría de la gente piensa, pues lo contrario, ¿no? Piensan que es un número de mala suerte, que hoy no debes de viajar, que hoy no debes de casarte. Así como decimos el dicho de martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Pero en 13, pues supuestamente todavía podría ser pues más notorio el dicho. Pero bueno, ya, cambiando un poquito de tema, nos vamos a ir con la temperatura que hoy pues sí bajó, descendió, amanecimos con un poquito más de fresco o de frío. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit. Está lloviznando, está cayendo poquitas gotitas de lluvia en algunas partes. De hecho, nos dice que habrá tormentas eléctricas aquí en nuestra zona de Salt Lake City. Tenemos un viento que corre a 15 millas por hora, una humedad de un 43% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy, las temperaturas máximas rondarán en los 75 y las mínimas en 57. Va a estar lloviendo todo el día, según lo que nos está mostrando aquí el pronóstico. De aquí hasta las 9 va a parar y de las 11 a las 1 a las 2 va a continuar. De las 2 a las 3 va a parar, de las 4 a las 6 va a regresar. Así va a estar todo el día, va a estar lloviendo. Entonces, prepárense. Desde ayer les dije, traigan su impermeable porque no nada más va a ser este día, también va a ser mañana, también va a ser el jueves. Híjole, va a estar fuerte la lluvia. Según iba a estar el jueves, pero también va a estar el viernes y el sábado también. Ya el día que me voy de vacaciones, ya ese día pues se van las lluvias, ya. Pero todos estos días, sí, que por cierto, ya les había comentado, pero la próxima semana me voy de vacaciones, entonces estaré aquí hasta el día jueves y pues regresaré, creo que, bueno, no sé exactamente. Probablemente regrese el día 26 de septiembre, pero ahí les pondremos la nota en la página de la radio, ¿ok? Pero bueno, para el día de hoy, máxima 75, mínimas de 57, con probabilidad de que caigan tormentas eléctricas. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 68, mínimas de 53, también con probabilidad de tormentas fuertes de un 76%. Para el día jueves también hay probabilidad de que caigan tormentas fuertes, un 65%, con temperaturas máximas de 68, mínimas de 52. Para el día viernes se esperan máximas de 71 grados, mínimas de 52, con una probabilidad de un 40% de que caigan tormentas eléctricas. Para el día sábado, máximas de 70, mínimas de 52, también con una probabilidad de un 61% de que caigan tormentas fuertes. Así que pues preparen todos estos días, preparen su impermeable, ándense con mucho cuidado si van a manejar y pues tomen muchas precauciones, ¿ok? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, seguido la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Una necesidad.

Cuidado con las decisiones que tomas por tu equipo, todos deben estar de acuerdo con el nuevo rumbo a seguir, no dejes que alguna discusión te distancie tu pareja, no te vayas a dormir sin darle un beso. Para el signo de Tauro, cada vez que veas un negocio exitoso, trata de analizar qué los llevó a ese resultado, la envidia no es buena, mejor dicho, tómalos como inspiración, en el amor todo marchará bien y tu relación irá perfectamente. Géminis, las obligaciones de cada persona que te rodea son únicamente de ellas, no debes adjudicarte lo de otros. En ocasiones te relajas de tus verdaderas tareas para ayudar a los demás y eso te podría traer problemas. Cáncer, las ganancias fáciles no quieren decir el éxito, sí hay que celebrarlas, pero nunca hay que parar de esforzarse solo por eso. La victoria que tendrás el día de hoy es un regalo para que sepas que vas por un buen camino. Leo, debes aprender a relacionarte con las personas de tu trabajo, ser empático y más cercano a la gente te traerá beneficios. Es preciso que reveles a tu pareja todo lo que no te parece. Si crees que las condiciones no son iguales en ambos, díselo. Virgo, será un buen martes para cerrar un trato importante respecto a lo laboral. Solo recuerda que lo más fundamental es que quede una constancia por escrito. No permitas que tu relación se vuelva un problema sin retorno. Libra, todo lo que evades finalmente se tendrá que hacer en algún momento. Ciertas tareas no son de tu agrado, pero tienes que comenzar a hacerte cargo de ellas. Hoy recibirás noticias desalentadoras de tu pareja. Escorpión, la armonía es la base de un buen trabajo en equipo. No seas partícipe de los posibles conflictos que se puedan suscitar. Recuérdale a tu pareja que los retos son más sencillos si se hacen entre los dos. Son uno mismo. Sagitario, tu trabajo suele brillar por la pasión que le pones, pero también tomas obligaciones que no te tocan. Cada quien a lo suyo. Comenzarás a comprender que el amor es una meta en conjunto y que si los engranes funcionan, todo irá perfecto. Capricornio, tienes que aprender a llenar los huecos que te dejaron las personas que ya no están en tu vida y no con otras personas, sino al sanar emocionalmente. Nadie es indispensable, ni siquiera la persona que creías que sí. Acuario, es momento de ser sincero contigo mismo y saber hasta dónde puedes llegar. No te sobreexijas. En cuestiones amorosas es de vital importancia que cumplas con lo que prometiste porque está en juego tu palabra. Piscis, a veces sientes que no avanzas como deberías, pero no siempre tiene que haber logros. La vida también es cotidiana y aburrida en ocasiones. Deja la adrenalina para otro momento, ya que la tranquilidad también significa felicidad. Ocho de la mañana con 31 minutos. Hemos terminado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los leí de Moni Vidente, que ella pues dio el horóscopo para este día martes 13. Y pues habrá que dejar atrás el miedo, ¿no? Y no sé, sugestión de que es un día de mala suerte. No, es de buena suerte. Ahorita vamos a buscar información, como les digo, para decirles por qué el martes 13 pues tiene todas estas connotaciones. Vamos a la pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mañana culpa,

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología, pero antes les voy a decir un poquito acerca de este día, porque mucha gente piensa que el día martes 13 es de mala suerte o porque trae mala suerte. Ese artículo lo acabo de encontrar en Sport, y dice que pues como hoy es martes 13, un número que asociado a este día de la semana se dice que es de mala suerte y muchos evitan hacer determinadas cosas. Ahorita leyendo el artículo, pues ya sé por qué mucha gente pues le tiene miedo a este día, pero yo también he escuchado que el día 13, o sea, no tiene nada que ver con todo esto, y que también se considera como un día de buena suerte. Pero bueno, ahorita lo que dice es por qué es considerado de mala suerte, ¿no? El número 13, pues es considerado el número de la mala suerte en muchas culturas. Y esta creencia surgió desde hace años. Algunos ubican su explicación en el hecho de que la última cena de Jesucristo eran 13, los 12 apóstoles más el propio Jesús. Aunque Judas es considerado el número 13 por traicionarlo. Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis es cuando llega el anticristo. Entonces aquí están dos números 13, ¿verdad? Y según el Kábala, la Kábala judía, los espíritus malignos también eran 13. Mientras que en el tarot, la carta que corresponde a la muerte es el número 13, cuyo nombre es el arcano octavo. Y es representada por un esqueleto con una guadaña que corta la cabeza de un niño y un rey. Este mito llega incluso a las leyendas escandinavas, donde se creía que Loki era el espíritu del mal y él era el invitado número 13 en una cena de dioses. Y es por eso pues que consideran que el número 13 es de mala suerte. Y ahorita me estaba acordando que hay ciertos hoteles, hay ciertos edificios que evitan en el número 13. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando vayan a un lugar, ahora chequen. De hecho, creo que hasta en los aviones, creo que pues no, en algunas aerolíneas no existe el vuelo 13 o algo así. O sea, en los pisos se pasan del 12 al 14. Y pues es curioso, ¿no? Pues mucha superstición y dicen, pues vale más prevenir que lamentar, ¿no? Aunque no crean, dicen. Pero bueno, ahora sí, vamos a irnos con información de tecnología, ya que pues ya pusieron aquí una lista de los estrenos de Netflix, de Amazon, de Disney y de HBO para este mes de septiembre. Como que me conocen algo, ¿no? bueno, El Cuento de la Criada es la temporada número 5 y esta sale el 15 de septiembre en HBO Max. The Handmaid's Tale, el inesperado final de la cuarta temporada, pues marcará la nueva entrega, con Serena intentando aumentar su influencia y Jun luchando contra Gilead desde una Canadá cada vez más alienada con ellos. Entonces ahí está, quinta temporada. En HBO Max. También el 16 de septiembre va a salir en Netflix El Santo, o bueno, Santo. Cardona y Millán son dos agentes responsables de dar con el narco más buscado del mundo. El problema, pues nadie ha visto jamás su cara. El 16 de septiembre por Amazon Prime va a salir El Grand Tour, temporada número 4, Jeremy Clarkson, Richard Harmon y James May no necesitan presentación. El programa de coches más atípico y adictivo, incluso para quienes no son fans de este sector, ¿no? Y Un Asunto Privado, el 16 de septiembre va a salir por Amazon Prime Video. Aura Garrido y Jan Reno viajan a la Galicia de los años 40 para investigar y perseguir a un asesino en serie que lleva meses campando y quitando vidas a sus anchas. Bueno, este les dije que va a salir en Amazon Prime Video, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Andor, el 21 de septiembre, Star Wars Disney Plus. Cassian Andor es el nuevo personaje de Star Wars con serie propia y en ella contarán cómo surgió la rebelión contra el imperio y cómo consiguieron involucrar a tantos planetas. Haikyuu, temporada 3, 22 de septiembre por Amazon Prime Video. Uno de los mejores animes deportivos de la historia reciente, Shoujo Hinata, contagia de su pasión por el voleibol, a lo que también ayuda una historia absolutamente adictiva y divertida. Las de la última fila, el 23 de septiembre, va a salir por Netflix. Y con esta cinta de Daniel Sánchez Arevalo, vas a llorar porque la historia de 5 amigas de la infancia que año tras año quedan para irse de vacaciones, pero en su último viaje una de ellas confiesa que le han diagnosticado cáncer. Esta va a salir el 23 de septiembre, les había comentado, ¿no? No, 23 de septiembre por Netflix. Blonde, rubia, el 28 de septiembre va a salir por Netflix, el papel que puede darle el Oscar a Ana de Armas y que puede hacer que el mundo vuelva a enamorarse de Marilyn Monroe y en el enésimo y siempre necesario biopic de la malograda actriz. Pues ahí está, El Blonde, el 28 de septiembre. The Old Man, 28 de septiembre también por Disney Plus, basado en el bestseller de Thomas Perry. Cuenta la historia de un miembro de la CIA retirado al margen de la sociedad que volverá a su puesto para dar con un asesino en serie que no pudo atrapar en su día. Jeff Bridges ya es motivo suficiente pues para verla, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta lista? Jungle, el 30 de septiembre va a salir por Amazon Prime Video. Miniserie británica de 6 episodios en los que varias historias independientes se van sucediendo con dos elementos en común, el rap y la ciudad de Londres. También está Industry, temporada 2, el 30 de septiembre va a salir por HBO Max. Los graduados perderán su etiqueta y la red de salvación que suponía ser noveles. Ahora deberán afrontar su nueva realidad en la empresa y en un sector post-COVID. ¿A qué les recuerda, no? Cobra Kai, temporada 5, 9 de septiembre por Netflix. Conviene recordar que Cobra Kai comenzó como una miniserie y con el paso del tiempo y aprovechando su calidad y fandom, pues ha llegado a una quinta temporada en Netflix. Todo dando cera y puliendo cera, ¿no? Ricky Morty, temporada 6, 5 de septiembre, HBO Max. La última temporada dejó a los dos protagonistas en un delicado momento y con una complicada salida. Entonces, ¿cómo se las arreglarán para volver a la normalidad? Pues ahí apenas viéndolo, ¿no? Parecen tipo Futurama esa imagen. Pistol, 7 de septiembre, Star Plus, Disney Plus. Steve Jones, líder de Pistols, escribió en el 2018 unas explosivas memorias que han servido de inspiración para este documental tan arrollador como emotivo. El grupo que cambió la música, visto desde dentro. Así que ahí lo van a poder ver por Disney Plus. ¿Y qué más tenemos? Pinocchio, el 8 de septiembre por Disney Plus. Versión musical en animación stop motion de Pinocchio, ambientada en Italia durante la década de 1930. Ojo, la firma de Guillermo del Toro, lo que implica obligado visionada. Así que el 8 de septiembre está el Pinocho por Disney Plus. O sea que ya está. Va a estar, ya estamos a 13, ¿no? Otra forma de entender la vida, siente lo que somos. 8 de septiembre por Amazon Prime. También ya salió la temporada 2021-2022, que arrancaba con el Atlético de Madrid como campeón de liga y las cámaras de Amazon metidas de nuevo en su vestuario. También salió el 8 de septiembre Thor Love and Thunder por Disney Plus Marvel. El Dios del Trueno continúa su saga y esta vez de la mano de Taika Waititi, que ha dado rienda suelta a su divertida y sorprendente locura. El Señor de los Anillos del Poder, salió el 2 de septiembre por Amazon Prime Video. The Lord of the Rings, Rings of Power, la serie más cara de la historia, el evento televisivo del año y, según las críticas, algo jamás visto en televisión. Y toca pues volver a la Tierra Media. La verdad es que yo vi algo de esto y no sé si es lo que estoy pensando, pero está muy violenta. Entonces así como que se necesita demasiado, no sé, fortaleza para poderla ver. Sí, es la que creo que vi un pedacito. Elvis salió el 2 de septiembre por HBO Max. Esta también lo iba a empezar a ver, pero pues ni siquiera me quedé ahí en el inicio. Una de las películas del año y candidata a todo en los próximos Oscar. La historia se centra en la relación de Elvis Presley y Tom Parker, su manager. Ojo, Austin Butler y Tom Hanks en los Oscars. La Casa de los Hammers, Escándalo y Perversión, salió el 2 de septiembre por HBO Max. Si lo que se ha conocido de Armie Hammer ha sido suficiente para cancelarle de forma definitiva de Hollywood, este documental promete dar informaciones aún más escandalosas. Y Tú No Eres Especial salió el 2 de septiembre por Netflix. La vida de Amaya parece desmoronarse cuando tiene que dejar Barcelona para irse al pueblo con su madre. Todo cambiará cuando descubra que puede haber heredado los poderes de su abuela, la única bruja que ha habido en este pueblo. Y ahí están todas estas películas. La última que les acabo de mencionar ya también está en Netflix desde el 2 de septiembre. Y Tú No Eres Especial. Y bueno, en otra información de ciencia, gran avance en la fusión nuclear. Un reactor funciona 7 veces más caliente que el sol durante 30 segundos. El sol artificial, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, logra un hito hacia la energía limpia casi ilimitada. Científicos de Corea del Sur consiguieron mantener durante 30 segundos una reacción de fusión nuclear a una temperatura superior a los 100 millones de grados centígrados, 212 millones de grados Fahrenheit, casi 7 veces más caliente que el núcleo del Sol. Se trata de un importante avance en la consecución de una energía de fusión viable que promete una energía limpia casi ilimitada al limitar las reacciones naturales que se producen en el Sol. Un equipo de la Universidad Nacional de Seúl y del Instituto Coreano de Energía de Fusión experimentó con el reactor en el KSTAR, Proyecto de Investigación Tokamak, Superconductor Avanzado de Corea, consiguiendo una técnica mejorada para contener el plasma en el núcleo del reactor. Este sol artificial es uno de los varios que existen en todo el mundo y que constituyen la culminación de décadas de investigación sobre esta tecnología, que esencialmente fusiona los núcleos atómicos que se encuentran en las estrellas para generar enormes cantidades de energía que pueden transformarse en electricidad. Una instalación similar en China fue capaz de funcionar a una temperatura ligeramente inferior durante más de 17 minutos el año pasado, a 70 millones de grados centígrados. El plasma seguía siendo 5 veces más caliente que el sol real. ¿Cómo la ven, un estudio que detalla la investigación titulado Sustained High Temperature Fusion Plasma se publicó esta semana en la revista científica Nature. Y bueno, por lo visto es más largo el título. Se titula postula, valga la redundancia, un régimen sostenido de plasma de fusión de alta temperatura facilitado por iones rápidos. Y bueno, eso está en la revista de Nature para los que están interesados en informarse más. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora te voy a hablar acerca de unas vitaminas que nos ayudan a mejorar el estado de ánimo y nuestra salud mental, según los expertos. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que si tanto. Por favor, no mientas otra vez. Tú tan cobarde, disimulaste. Preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eres, y que ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información, bueno, con el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy vamos a hablar sobre las 5 vitaminas que ayudan a mejorar el estado de ánimo y la salud mental según los expertos. ¿Cuál creen que es una de estas vitaminas? La primera que tenemos, que comparten los expertos acerca de algunos suplementos vitamínicos clave que pueden ayudar a mantener nuestra salud mental y mantener el ánimo en alto durante los próximos meses, es la vitamina B12. Las vitaminas B, como la B12, son una deficiencia dietética común en el Reino Unido, especialmente considerando el aumento de las dietas veganas. La vitamina B12 se encuentra naturalmente en la carne y el pescado, por lo que si estás tratando de reducir el consumo este año, deberías considerar tomar un suplemento y buscar alimentos fortificados con la vitamina, ¿ok? La B12 es esencial para optimizar nuestro estado de ánimo y rendimiento mental, porque es esencial para la producción de serotonina. Eso es lo que dice la dietista Sophie Medlin. Y ella explica que la serotonina es nuestra hormona feliz, en el neurotransmisor que promueve la sensación de bienestar en nuestro cerebro. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, la B12, puede causar síntomas que se asemejan a la demencia, y la deficiencia se está volviendo pues más común a medida que muchas personas están cambiando a dietas basadas en plantas. De hecho, yo tomo vitamina B12, pero sublingual, o sea que es el líquido debajo de la lengua, y tiene que ser la vitamina B12 ideal, o sea, porque te venden dos tipos y una no te sirve para nada y la otra sí. Ahorita no recuerdo el nombre porque es un poco largo, pero más al ratito se las doy, ¿ok? Y bueno, la omega 3. Un puñado de pequeños estudios han sugerido que los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar con los trastornos del estado de ánimo. Los omega 3 son una familia de grasas poliinsaturadas saludables que se cree que tienen muchos beneficios para la salud, incluido un papel de apoyo en su bienestar general. También está el magnesio, que siempre lo recomendamos. Soporta miles de reacciones diferentes dentro del cuerpo, lo que lo convierte en un nutriente realmente importante en nuestra dieta. Una de sus funciones principales es mantener la función normal de los nervios y de los músculos. El magnesio puede ayudar a calmar el sistema nervioso, reduciendo la sensación de estrés y ansiedad. ¿Qué más? El zinc. El zinc juega un papel importante en el apoyo del sistema inmunológico saludable y también puede tener un efecto positivo en la salud mental. Cuando hay deficiencia de zinc, causa un estado depresivo y comportamientos de ansiedad. Y se ha utilizado en la investigación para mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Y esto pues se debe al papel que desempeña en los neurotransmisores cruciales que controlan nuestra función mental y nuestro estado de ánimo. Y el último es el ashwagandha, siempre lo digo mal. Es una hierba antigua que la nutricionista Libby Limón, hablando en nombre de Link Nutrition, dice que puede promover una sensación de calma al ayudar a reducir el estrés. Ella dice que ashwagandha puede ayudar a nuestros cuerpos a restablecer el equilibrio al brindar apoyo suprarrenal y equilibrar la hormona del estrés y el cortisol. De hecho, no les he hablado, fíjense, en este segmento de los adaptógenos, pero en algún momento les voy a hablar. Y uno de los adaptógenos es este, el ashwagandha, que pues se adapta a desarrollar un papel en nuestro metabolismo, que obviamente es para beneficiarlo, ¿no? Imagínense que los adaptógenos son como los comodines. Cuando tú juegas cartas, ¿no? Hay un comodín que sirve para que lo pongas en alguna manera para que hagas un juego, ¿no? Lo mismo es el ashwagandha. Es un adaptógeno que pues tiene esta función de equilibrar en este momento, bueno, en este punto, el apoyo suprarrenal y equilibrar la hormona del estrés y el cortisol. También equilibra los niveles hormonales y proporciona potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Además, también te ayuda a combatir la fatiga, brinda apoyo suprarrenal para aumentar los niveles de energía y aumentar la resistencia. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. El día de hoy este artículo lo traje de Independent en español. Ahí es donde está este artículo. Y pues yo, en lo personal, se los recomiendo estas cinco vitaminas, porque todas estas, las que acabo de mencionar, yo las tomo. La última, la ashwagandha, la tomo de vez en cuando, pero sí la tomo, ¿ok? Entonces sí se las recomiendo, ¿cierto? Pues da ánimo, te relaja, te mantiene un poquito centrado, que es lo que a veces uno busca, ¿no? Un poquito más de serenidad. Y bueno, con esto ya finalizamos el segmento Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Ahorita voy a irme rapidísimo a checar ahorita la vitamina B12 para decirles el nombre exacto, ¿ok? la mañana con 8 minutos y bueno, ya les tengo el nombre de la vitamina B12, la que ustedes deben de comprar y que debe ser sublingual, es la metilcobalamina, ¿ok? Metilcobalamina. Y ahora sí, nos vamos con el tema del día. De la mañana con 10 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy finalizamos el capítulo 18 que nos ha hablado sobre el final del sueño con el apartado número 9 que se titula Los dos mundos. Ya mañana, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo 19. Por el momento, damos inicio a encuentros existenciales. Bueno, en los dos mundos nos dice lo siguiente. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para forzarlo mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista el cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y sano, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel que si lo rodea te ha brindado la unión y ha llevado tu minúscula ofrenda de la oscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente, pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. Y bueno, les leí el párrafo que está un poquito extenso y un poquito más, para que nos demos cuenta de estos dos mundos en los cuales nosotros estamos viviendo y que a veces lo pasamos por alto, ¿no? pensamos que el mundo real está lleno de baches, lleno de matices oscuros y grises, en los que obviamente salimos afectados nosotros, ¿no? Y en los cuales también hay gente o hay situaciones que nosotros podemos establecerles como que son culpables, ¿no? Que no es mi culpa lo que me está sucediendo, es por culpa de fulanito, fulanita o por culpa de la vida, ¿no? Empezamos a creernos todas estas ideas y nos envolvemos en este mundo que obviamente es muy pesado, que es muy oscuro, que es muy desolador, que es muy triste. Y vamos viviendo nuestra vida de una manera desolada. Parece como si desde el mundo de los cuerpos al que la demencia pues dio lugar, se le devolvieran a la mente que lo concibió con mensajes descabellados. Y esos mensajes pues dan testimonio de este mundo. O sea que no se nos hace para nada raro, ¿no? De que nos duela algo, que suframos por algo, que nos preocupemos por algo, porque pensamos que así es la vida, que así es el mundo en general. Y no es así. Ahí es donde está la diferencia de los dos mundos. En un mundo, pues es un círculo de amor, y en el otro mundo es un círculo del miedo, con matices, ¿no? Con pequeños colorcitos de amor, y de amor entre comillas. Entonces, si nosotros seguimos enfocándonos en el cuerpo y seguimos creyendo en la culpabilidad, pues vamos a seguir utilizando el cuerpo como un mensajero de la culpabilidad. Y si actuamos de esa manera, pues nuestra vida va a ser muy, muy dolorosa, ¿no? Muy triste. Tenemos cada momento una oportunidad para darnos cuenta, para esclarecer de que ese mundo no es real. Que el mundo real no está aquí, o no estamos en el mundo real para sufrir, para temer, para preocuparnos, para angustiarnos, etcétera, etcétera. Ya les he repetido muchas veces en todos los programas, creo que no tiene caso que lo vuelva a decir. Nosotros sabemos muy bien en qué camino nos estamos desenvolviendo, en qué mundo estamos viviendo, y a pesar de que creamos que la vida es así, o sea, como la estamos viviendo y como la estamos observando, pues realmente no es así, es nuestra perspectiva. Hay muchas situaciones que nos hacen ver de que las cosas que nosotros vemos no son como las hemos estado viendo antes, y nos abre un poquito la mente de decir, híjole, ¿cuántas veces me habré equivocado? ¿Cuántas veces estoy equivocado? Y me defiendo las ideas porque realmente pienso tener la razón. Ya les he dicho desde mi experiencia, ¿no? De repente cuando me pasó eso de mi vista, que ya hace un par de meses, que de repente empecé a ver destellos de luz, empecé a ver todo como holograma, o sea, eso me hizo ir a ver a un oftalmólogo, un oculista, para que me checaran mis ojos. Gracias a Dios me dijeron que estaban bien, pero eso me hizo ver que lo que veo en realidad pues no es real, ¿no? Porque por unos momentos, por unos minutos, empecé a ver todo distorsionado y todo, pues así es como lo veía, y para mí era real, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya no veo distorsionado, entonces quiere decir que también así es real, así es como ven toda la gente. Pues no, muy probable que no. Entonces, ¿por qué me agarro de las cosas? ¿Por qué creo saber la verdad? ¿Por qué creo conocer el mundo por cómo yo lo veo, por cómo yo lo escucho, por cómo yo lo siento? ¿Por qué creo saber conocer el mundo así? A limitarme de esta sola manera, ¿no? Hay muchas formas en cómo uno puede percibir el mundo, cómo puede percibir la vida, y probablemente pues no nos demos esa oportunidad de abrirnos a nuevas experiencias, de por lo menos tener en nuestra mente ese atisbo de decir, ok, tal vez el mundo no es así como lo he visto toda mi vida. Tal vez lo que yo creo que es malo, tal vez pues no es malo, a lo mejor es bueno, o simplemente es, ¿no? No nos damos esa oportunidad de cuestionarnos, ¿no? De que todo lo que vemos ya sabemos lo que es, todo lo que conocemos, pues ya sabemos cómo es. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nuestra mente esas ideas preestablecidas, concebidas desde hace tiempo. También les he dicho, ¿no?, que si nosotros nos pusiéramos unos lentes de colores, obviamente veríamos a través de esos lentes de colores y veríamos todo pues de diferentes matices, ¿no? Tal vez lo que vemos blanco, si me pongo unos lentes azules, pues vería con tonalidad azul, ¿no? Entonces no vería claro, no vería normal. Entonces, la vida así es. No porque nosotros traigamos lentes o no traigamos, no quiere decir que así es para todos. No todos la ven de esa manera. Por eso viene el dicho de que cada cabeza es un mundo. Es muy cierto. Cada uno de nosotros traemos pensamientos que hacen para bien o para mal, entre comillas, son nuestros. O sea, son nuestra creación. Y es así como vemos la vida. Y es así como la juzgamos. Y es así como pues vamos alimentando, ¿no?, nuestro conocimiento de lo que creemos que es nuestra vida. Sin embargo, muchas veces estamos equivocados. Hay muchas situaciones que nos mueven el piso, que nos sacuden, que nos mueven, obviamente, para darnos cuenta de que estamos enfocados en cosas que no son reales. Todas las preocupaciones no son reales. Todo el estrés, toda la angustia no es real. El miedo es irreal. Aunque yo lo crea, aunque yo lo sienta, aunque yo lo viva, el miedo no es real. Las pesadillas no son reales. Cuando les empezamos a dar interpretación de nuestros sueños, es ahí cuando pues empezamos a crear esas pesadillas como real, aunque no lo sea. Si nosotros tuvimos una pesadilla, como yo, que tuve un sueño no muy agradable en la noche, pues me levanto y me despierto pues un poco angustiada de mi sueño. Después digo, pues, ¿qué significa esto? Como creo conocer un poco de la interpretación de los sueños, pues después, híjole, pues me asusto más por lo que es la interpretación. Entonces, eso nada más es mi interpretación del mundo y de mi pesadilla. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad. Probablemente voy a decir, ay, viene esto, ¿no? Y si viene, pues va a venir, pero no va a venir porque soñé eso. A veces también estamos dando interpretación a lo que nosotros creemos que es, y por ya pensarlo, por creerlo, por esperarlo, lo recibimos. ¿Por qué? Porque somos fabricantes de lo que estamos viviendo. O sea, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho, yo lo interpreto a mi forma. Y entonces, si sueño un balón rojo que me pega en la cabeza, entonces, viene un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces viene, me voy a cuidar. Y de repente probablemente me duele la cabeza o me golpeé. ¿Por qué? Porque estoy tan enfocada en eso que obviamente, pues, dice el universo, ¿quieres un golpe en la cabeza? Ahí está, ¿no? Entonces, no fue lo que soñé, obviamente. Pero así nosotros podemos tener sueños y tal vez dices, oye, soñé un cofre de puro oro, soñé que me decían, juega a los juegos de azar porque te vas a hacer millonario, o haz esto que necesitas hacer porque vas a obtener todo lo que has estado esperando. Pues tal vez uno se levanta, tengo que hacer muchas cosas, a ver dónde juego, a ver dónde apuesto, dónde esto, el otro, ¿no? Entonces es muy diferente ese sueño a una pesadilla. Y ambas las creemos, pero ambas son falsas. Ahí es donde está el meollo del asunto. ahí es donde está nuestra interpretación de lo que es bueno y de lo que es malo. Realmente no hay bueno ni malo. Lo único que hay es una interpretación de algo que nosotros definimos como bueno y malo. Cuando yo quiero amar a mi prójimo, quiero amar mi vida, quiero amar el mundo, y quiero aprender a amarlo, pues ahí desde ese momento pues ya estoy dándome, me estoy dando cuenta que realmente no vivo consciente, que no vivo en la verdad, que no vivo en el mundo que realmente es real. ¿Por qué? Porque el amor no es algo que se pueda aprender. Su significado reside en sí mismo. Ayer estaba observando a unas personas que se fueron a un retiro espiritual con una persona que pues tiene un nivel de conciencia muy elevado, desde mi parecer, desde mi interpretación. Y se puede reflejar ese amor, ¿no? Se le puede ver. Y había gente que ahí pues ponía comentarios y sí, pues me daba curiosidad leer lo que habían escrito. Y era cierto, una persona comentaba de que por más de que la gente opinara de decir, ah, esto es ego, ah, eso es el amor, mira qué padre. No, mira, estos se están manejando por el ego y ni cuenta se dan, o sea, porque están escribiendo esto. O sea, cualquier comentario que nosotros ponemos al respecto de esto o al respecto de cualquier, respecto a cualquier otra situación, lo único que está pues demostrando es lo que nosotros traemos en nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No tiene nada que ver con lo demás. Entonces me hace curioso cómo a veces nosotros empezamos a discutir con alguien o empezamos a defender nuestro punto porque creemos tener la razón. Cuando tenemos la razón no se debate. Cuando nosotros vivimos en la verdad, la razón, la verdad no se justifica, no se defiende, vaya. Entonces, si yo veo el amor en una fotografía, entonces la contemplo. Ya todo lo demás que yo le ponga como, ah, qué bonito, ah, qué wow, ah, no, eso no es amor. O sea, cada vez que yo le doy una interpretación, le pongo un juicio, una etiqueta, ya deja de ser el amor. ¿Verdad? Entonces nosotros constantemente vamos haciendo interpretaciones de todo. De decir, ah, qué bonito día, ay, qué mal día. Qué bonita estoy, ay, qué fea estoy. O sea, vamos juzgando constantemente nuestro caminar. ¿Queremos vivir nuestra vida plena? ¿Queremos vivir nuestra vida llena de amor? Sin embargo, nos cuesta trabajo perdonar. Queremos vivir en el instante santo, pero no queremos que ciertas personas estén en nuestra vida en este instante, ¿no? Entonces, eso es ilógico, eso no se puede. En el instante santo estamos incluidos todos y nos elevamos todos. Entonces, cuando el recuerdo de Dios te haya llegado en el santo lugar del perdón, no recordarás nada más y la memoria será tan inútil como el aprendizaje, pues tu único propósito será crear. Mas no podrás saber esto hasta que toda percepción haya sido limpiada y purificada y finalmente eliminada para siempre. Imagínense que en este momento nuestro disco duro estaba saturado y decidimos limpiarlo. Está limpio, no hay nada. Entonces vamos a ver nuevamente. Vamos a contemplar todo como lo hace un bebé recién nacido. todos estamos a salvos en este instante, cuando reconocemos que no estamos separados, cuando reconocemos de que no hay nada que nos pueda agredir o atacar, que no estamos en esta vida para sufrir. Cambiamos nuestra percepción hacia la verdad, y hacia la verdad pues no hay una interpretación de lo que yo estoy percibiendo. ¿Lo puedo contemplar? Sí. ¿Lo puedo vivir? Sí. ¿Lo puedo sentir? Sí. Pero no lo voy a calificar, no le voy a poner una etiqueta ni le voy a poner un juicio. No voy a decir esto es bueno, esto es malo, porque entonces ya me vuelvo a desviar. Y es la manera en que podemos darnos cuenta que sí, tenemos dos mundos, pero ¿a qué mundo voy a decidir ya en este instante y en todos mis instantes vivir? ¿En cuál de estos dos mundos? ¿En el falso o en el verdadero? ¿En el amor o en el odio? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿En el ego o en el amor? Es tu elección, es mi elección. Nadie nos va a decidir hacer cambiar nuestra forma de querer contemplar el mundo, porque así, aunque nos digan, no, lo tienes que ver así, si tu mente te dice, pues no. Y tal vez yo diga, sí, lo veo así, pero no lo estoy viviendo así, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 149 y ya mañana finalizamos también con el repaso, el cuarto repaso de las lecciones de la primera parte del libro de ejercicios. Ok, ya saben, la idea principal, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y los ejercicios a repasar son el 137 y el 138. El primero nos dice, cuando me curo, no soy el único que se cura. Y el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. ¡Qué bonito! Cuando me curo, no soy el único que se cura. Nos curamos todos, nos sanamos todos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que esa idea que teníamos acerca de la enfermedad o del dolor o de la traición, lo que sea, no existe. Y el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Con estas bellas lecciones vamos a finalizar el segmento de un curso de milagros de encuentros existenciales. Cuando alguien te ama. Cuando alguien te ama, también es paciente contigo. Cuando alguien te ama, toma las circunstancias de tu vida y las usa de una forma constructiva para tu crecimiento. Cuando alguien te ama, está de tu parte, quiere verte madurar y desarrollarte en el amor. Cuando alguien te ama, no derrama su ira contigo por todos los errores que cometes, aunque sean muchos. Cuando alguien te ama, sufre profundamente cuando ve que te desvías del camino, pero espera confiadamente hasta que puede orientarte a que sigas la senda correcta.